prepárate. Yo llego viejo. Que lo que traigo es calle. El happy. Vengo a hacerte la historia. Forever y al ensayo. Con lujo y detalle. Camina. La calle tiene una cosita muy buena, muy rica, que te mete adentro. Adentro. A uno lo pone de patas para arriba y a otro a vivir del cuento. Del cuento. La vida que si tiene un carro. Tú sabes. Su rey que vino de España. De España. Juanito que supe que pío no mira la lira. Y pónganse a cantar bolero.